la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Como cada lunes vamos a estar comunicándonos con Pedro Garay, nuestro columnista de deportes. Y también para el día de hoy vamos a estar hablando con Diego Camilo de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas por la ley de alquileres y la operación que intenta instalar que no está vigente. Para esto vamos a estar conversando con Diego en sobre este tema. Y las dificultades cotidianas de conseguir un alquiler sin dejar todo el sueldo en eso. ...26 la máxima para el día de hoy, y eso, parcialmente soleado o parcialmente nublado el día, porque es raro, casi siempre se dice parcialmente nublado, pero acá dice parcialmente soleado. Es como otra forma, una forma más optimista de ver el día, ¿no? Porque parcialmente nublado es como, bueno, está el énfasis puesto en la nube. Hoy está puesto el énfasis en algo de sol que va a estar acompañándonos el resto del día. Decíamos 26, la máxima que se espera para el día de hoy. Y como cada lunes estamos en lo nuevo, en algo les traemos alguna novedad. Por ahora seguimos con discos editados este año. Puede ser que en algún momento nos vayamos al 2022, algún disco que nos quedó sin repasar el año pasado en eso, que fue el mundialito de discos del 2022. Hoy traemos un disco salido el 10 de febrero de este año 2023. La banda es Paramore, una banda que está a prontos años de cumplir 20 años de carrera. El año que viene ya estarían cumpliendo 20 años de carrera. Tiene una particularidad, que es una banda que vio crecer a gran parte de sus miembros, porque empezaron siendo muy jóvenes, incluso el que más joven era en ese momento, Zac Farro, el baterista, tenía 12 años en el 2004 cuando empiezan a tocar como Paramore, y Hayley Williams, la líder y vocalista de la banda, tenía apenas 15 años también. Así que una banda de amiguitis del secundario, de allá que se la prepa, que empiezan a juntarse a tocar y se sostienen ya por casi 20 años. Este es su sexto disco de estudio, This Is Why, esta es la razón. Y para arrancar vamos a escuchar la canción que abre el disco y que además le pone nombre. This Is Why, de Paramore. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radio Nauta. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Ocho horas 11 minutos en este momento y es hora de informarnos, de prepararnos para arrancar este lunes 10 de abril con las noticias, los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Crecen los casos de dengue y chikungunya en Argentina. Se trata de las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti. Son 11 las provincias afectadas y las cifras de infectados de chikungunya es de 915. Los casos de dengue ya superan los 28.000 en el país, con un crecimiento del 27,7% respecto a las cifras de la semana anterior. El bondi, tema de debate preelectoral en la ciudad. Concejales del Frente de Todos en La Plata pidieron al intendente Julio Garro que avance el pliego de la nueva licitación del transporte público. La misma definirá los nuevos recorridos de los colectivos y las normas para las empresas. Además, solicitaron que se incorpore el boleto gratuito para los estudiantes de carreras terciarias o que asistan a los centros de formación profesional de la ciudad. Iglesia basura, vos sos la dictadura. 47 años después de empezado el genocidio, el episcopado entregó a la justicia la lista de detenidos y desaparecidos, es decir, los nombres de las personas por quienes madres y padres, hermanes, tíes acudieron a la iglesia en busca de ayuda para obtener información sobre su paradero, apurar su libertad, mejorar sus condiciones de detención. Sin embargo, afirman que no entregó todos los documentos revelados en su última investigación. Según expresó Miriam Bregman, la información confirma que la iglesia tenía completa precisión del proceso que estaba viviendo la Argentina y que ya desde julio del 76 empiezan a llamar desapariciones a las ausencias denunciadas por familiares. Comienza un nuevo juicio de lesa humanidad en La Plata. Este miércoles empieza el juicio por el crimen de Horacio Alejandro Chupete Benavides, militante montonero que fue asesinado en 12:51 a metros de la municipalidad y de la Plaza Moreno el 30 de septiembre de 1976. Están acusados 4 ex policías bonaerenses, cuyo jefe era el fallecido Che Colás. Benavides militaba en la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros, estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de La Plata y trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de Bienes, dependiente del Ministerio de Economía. Estas son algunas de las noticias de la información que necesitamos para arrancar esta nueva semana, larga semana, después de una semana de tres días. Quedé más cansado de esa semana que de otras. Pero bueno, con esto arrancamos informades esta mañana. Como siempre, si quieren profundizar, si quieren investigar un poquito más, lo pueden hacer entrando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí, además de poder scrollear, disfrutar todo el contenido periodístico que producen nuestros compañeros de Pulso, le pueden dar clic a Asociate y de esa forma también apoyan financieramente, económicamente al periodismo cooperativo. Si quieren comunicarse con nosotros, me había olvidado de comentarlo en el primer bloque, lo pueden hacer al 221-438-6002. Recuerden, mañana martes es día a la carta o música colaborativa. Si quieren ser parte de la musicalización de Primera Maraña, nos pueden mandar al WhatsApp, ahí el 221-438-6002, la lista de temas que quieren que suene, o lo pueden hacer por las redes. Así que abierta la convocatoria para musicalizar el día de mañana. Mientras tanto, seguimos recorriendo algunas canciones de este último disco de Paramore, This Is Why. Decíamos sexto disco de la banda, segundo disco grabado como trío, digamos solo como trío. Empezó siendo un cuarteto. Tuvo momentos de quinteto la banda, y siempre en estudio, más allá de que se iban, fueron rotando los parte de los miembros originales, siempre había alguien más, además de el trío base de guitarra, bajo y batería. En este vuelven a repetir ese triángulo básico para la ejecución de este disco en estudio, que les llevó un par de meses nomás. Recién el 28 de septiembre se lanzaba como sencillo This Is Why, canción que escuchábamos hace poquito, y decíamos ya en febrero salía a las calles este disco. Vamos a escuchar ahora de This Is Why, de la banda Paramore, el tema que cierra el disco. Escuchamos el que abre, vamos a escuchar el que cierra, Thick Skull. I am a magnet for broken pieces. I am attracted to broken people. I pick them up and now my fingers are bleeding, and it looks like my fault. And it looks like red-handed over the head, epiphany over my head, repeatedly, thick skull never did nothing for me, same lesson again. Come on, give it to me. Repeatedly, red-handed. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Le tiré un vaso de soda en la cara y salí del restaurante gritando: ¿cómo confundí tu oreja con el plato de canapés? Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. ¿Qué mierda miran? ¿Nunca vieron a una cornuda hacer una escena? Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta, 106.3. Radionauta.com.ar. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos con algunos inconvenientes de comunicación para poder dar con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. Antes de que arranque este bloque, sonaba la artística de un nuevo programa, una nueva producción que estamos construyendo desde Radionauta. Va a pasar algo, podemos decirles eso por ahora. Va a pasar algo, va a reunir relatos, voces de distintas personas que van a recuperar letras propias, letras de otras personas que admiran, que han leído en algún momento, que le han significado algo y por eso la van a compartir con todos. Va a pasar algo, así que estén atentes, ya que estamos hablando de la programación de esta radio. Les comentamos, a las 5 de la tarde hoy va a estar sonando la cinta de Moebius, programa de Ambiente es Todo, un programa que sale por Radio Oriental. Vamos a estar retransmitiéndolo. Y mañana martes, como siempre, a las 3 de la tarde, A la Vuelta. Y arranca nueva temporada de Prohibido Cumbia. Mañana martes, 17 horas, Prohibido Cumbia vuelve al aire de Radionauta. Y lo mismo va a ser Radio Venganza Radio Afectiva, pegadito a Prohibido Cumbia, a las 19 horas vuelve al aire con nuevo día y horario Venganza Radio Afectiva. Así que atentes, porque están pasando muchas cosas en Radionauta. Vamos a, mientras vemos si podemos comunicarnos, y si no, bueno, quedará para más luego. Vamos a seguir con la música de Paramore. puse por si acaso el traductor de Google para esto, porque yo voy a intentar decir las cosas como son. Perdón, voy a improvisar acá una cosa, Saba, tenemos un audio, nos mandan un saludo, así que voy a aprovechar y lo pasamos, si no te parece mal, para hacer extensivo el saludo a todo el equipo de Primera Maraña. Le voy a sacar el 1.5 porque seguro lo tengo en eso y va a sonar raro. Bien, me di cuenta a tiempo. Buen día, Pablo, compañeros que hacen Primera Maraña, acá yendo hacia el trabajo. Un gran abrazo de la ciudad de Necochea. Espero que anden todos bien por esa bella ciudad de las Diagonales. Bueno, hacemos extensivo, opa, subí la cortina, hacemos extensivo ahí el saludo del polaco desde Necochea, compañero también de medios, está en Tramas, programa que también suena en Radionauta, el programa de Tramas, Periodismo en Movimiento, suena los días jueves a las 5 de la tarde acá por Radionauta. Bueno, habiendo compartido el saludo, le mandamos desde acá también saludos. Y decía, vamos a escuchar una próxima canción de Paramore, una canción cortita, rapidita, que necesito la ayuda, acá está, del traductor de Google, por una cuestión de poder decirlo bien. Yo voy a intentar decirlo. Sería algo así como, es así, se llama la canción, una traducción al español. Sería algo así como, comenzá, ¿no? Puede ser que, según Google, es así. Se comenzá. C'est comme ça, era. C'est comme ça. C'est comme ça, eso es así en francés. Y suena Paramore, seguimos en este lunes de lo último en Primera Maraña. My social life, a chiropractic appointment. Sit still long enough to listen to yourself, or maybe just long enough for you to atrophy to hell. I'm off caffeine, on doctor's orders. Said it was gonna help to level out my hormones. Lucky for me, I run on spite and sweet revenge. It's my dependence on the friction that really hinders my progression. I know that regression is rarely rewarded. I still need a certain degree of disorder. Sequenza, sequenza, na na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na na. Sequenza, sequenza, na na na na na na. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña de día lunes. Como anunciábamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Diego Camilo de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas para hablar sobre la ley de alquileres y esta operación que intentó instalar que no está vigente. Además, algunas cuestiones generales de la dificultad de conseguir un alquiler, lo difícil que se hace acceder a la vivienda hoy en la ciudad de La Plata. Buenos días, Diego, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, eso para arrancar. En algunos medios nacionales salieron a plantear que el gobierno iba a suspender, directamente derogar la ley de alquileres vigentes. ¿Por qué creen que empezaron a mover esto? ¿A qué se debe esta operación? Mira, creo que ante nada es una cuestión que ya hace un tiempo que están intentándolo de forma permanente, porque lo que no se termina de definir en nuestro país es para qué. Primero aceptar que tenemos un problema habitacional, un claro problema habitacional, y eso es importante siempre mencionarlo. Y en segundo término, me parece que nunca se termina de definir para qué la propiedad, ¿no? Si la queremos como una mercancía, como un bien ganancial, o como un bien para la comunidad que dignamente debe vivir y desarrollarse para construir una sociedad con mayor igualdad, dignidad y potenciar nuestra sociedad, ¿no? Porque me parece que antes que propiedad debemos verla como hogar, donde uno desarrolla su vida, donde uno al tener esa tranquilidad al tener esa tranquilidad siempre va a poder potenciar después su día a día. Me parece que si eso no lo definimos, a nosotros por lo menos nos define, a la asociación nos define siempre nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, artículo 14 bis, artículo 75, inciso 22, donde es un derecho y donde ante nada eso nos va a generar mayor dignidad, como decía hoy, y poder desarrollarnos. Ahora, lo que sí vemos es que de forma permanente, por lo menos el año pasado y este año, los grandes medios de comunicación nacional, en tanda con el sistema inmobiliario argentino, han intentado voltear una ley donde me parece que hay una simplificación justamente de esto que mencionaba al principio, que es el problema habitacional que estamos teniendo en la Argentina. En ese sentido, y con ello, lo que estamos viendo es que hay esta simplificación de una realidad cruda, donde está claro que dicha simplificación lo que le es funcional y le hace el juego es al mercado inmobiliario. Entonces así es mucho más fácil echarle la culpa a la ley de alquileres para que el sector inmobiliario no diga que es muy complicado de esta forma sostener sus niveles de rentabilidad, porque la realidad es que ellos siguen sosteniendo y manteniendo unos niveles de rentabilidad altos, cuando encima tenemos una economía totalmente retorcida, con salarios bajos, con una inflación histórica, y este sector pretende aún así tener igual o mayor rentabilidad que años donde teníamos una economía un poco más estable. Entonces, si hay algo que la ley justamente no está regulando en este momento, son los precios en las renovaciones contractuales, o sea, los pisos, desde dónde se parte el alquiler. Y en ese sentido, ya hace casi 3 años que dichas renovaciones superan a la inflación interanual, más o menos entre un 4 y un 6% de rentabilidad a nivel nacional. Entonces, y encima siguen reduciendo los niveles de recuperación, de los tiempos de recuperación del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Verla primero como una mercancía, como un bien ganancial, o sea, volvemos al principio, o algo que justamente sea en pos de que la comunidad siga creciendo en nuestra sociedad de forma exponencial y se pueda desarrollar cualquier persona dentro de lo que es el sistema. Entonces, me parece que si eso no lo definimos, siempre vamos a caer en una pelea, como digo siempre, en una pelea invertebrada, en saco roto. Eso me parece fundamental mencionarlo. Con respecto a esto que planteabas, ¿no? Lo que es la inflación, los alquileres, cómo corren y atrás quedan, digamos, los salarios con respecto a esos aumentos. ¿Qué medida, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Dejando de verlo como una propiedad ganancial y verlo, ¿no?, como un hogar, ¿qué medidas debería adoptar el Estado? ¿Qué medidas se podrían tomar para proteger el bolsillo de inquilinos e inquilinas y permitir el acceso a un derecho como es la vivienda? Me parece que fijar ciertos pisos sería lo importante. A ver, nosotros no estamos diciendo que no quedaron unos niveles altos dentro de lo que es el ICL, el Índice de Contrato de Locación, es verdad. Que bueno, también justamente la ley, digo, defender la ley a rajatabla creo que tampoco tendría mucho sentido si queremos defender y defendemos al inquilinato, por lo menos nosotros en la Ciudad de La Plata, porque es verdad, es una ley que lamentablemente ha tenido cuestiones a perfeccionar y nos parece que debería perfeccionarse. Una puede ser justamente marcar esos pisos, ¿no? Porque es impresionante cómo mediante pasan los meses y los pisos se siguen aumentando, o sea, en un año tenés pisos, no sé, en un ambiente que iban de 18 mil pesos que pasaron en un año o menos de un año a 45 mil, 50 mil pesos. O sea, la verdad que ahí vemos claramente cuando decimos dejemos librado al mercado que lo autorregule y demás, no, es falaz. O sea, por lo menos en los alquileres acá está claro y se demuestra. Después, digo, es una cuestión también cultural, meramente. La temática nuestra y socialmente existe un pacto preexistente donde las formas y modos que hace al propio inquilino hace que no se sientan como tales y se sientan como consumidores. Entonces después nos cuesta muchísimo a la hora de organizarnos y pelear por los derechos nuestros, porque hay algo que bloquea y que corta, que irrumpe. Sin ir más lejos, si nos ponemos a pensar en la propia ley, cuando yo hablaba del ICL, del Índice de Contrato de Locación, ¿cómo se saca? Bueno, dicho índice, vale destacarlo, porque muchas veces no, viste, en los medios no se dice, o a la ligera, digo, es importante mencionarlo, y si nos ponemos a pensar, se saca mediante el IPC, que es el Índice de Precios al Consumidor, y el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los y las trabajadores estados. En ese sentido, si nos ponemos a ver lo que es el IPC, justamente, es un número que se saca mediante los 39 o 40 conglomerados más grandes de todas las provincias, durante todos los días hábiles del mes, mediante la recolección de precios en comercios, en empresas de servicio y en hogares. Entonces, después es difícil vernos como inquilinos en vez de como consumidores, si nuestra propia ley está sacando los números de una forma meramente como consumidores. El RIPTE después lo que hace es dejar a un mundo del trabajo, casi 7 millones de trabajadores y trabajadoras que no están registrados por fuera, porque es un número que se saca de la remuneración imponible promedio de los y las trabajadores estables. O sea, y todos aquellos que no son trabajadores y trabajadoras estables, que tienen sueldos ambivalentes permanentemente durante todo el año. Entonces, también la fórmula es media rara, es media extraña, en este sentido de no vernos como consumidores y consumidoras. Entonces, creo que hay cosas a corregir, pero claramente vemos que no es la forma eliminar la ley como se la ha querido, como los grandes medios de comunicación lo han dicho, tampoco es volver a la forma anterior contractual. Me parece que si queremos realmente pensar en tener hogares en la Argentina donde se empiece a saldar el problema habitacional que estamos teniendo en nuestro país, no es pensarlo como una mercancía del alquiler. Ahí justo nombrabas, ¿no?, esto de volver a la ley anterior o esta ley que no sirve y los medios de comunicación, volviendo a lo que originaba esta charla, ¿qué consecuencias pudieron ver o qué consecuencias se ven en la práctica en esta campaña que, como decías, empezó hace mucho tiempo, casi del día uno de la nueva ley de alquileres empieza la campaña de los medios de tirarla abajo, pero bueno, en esto que hablábamos de que se plantea que se va a derogar, que se va a echar para atrás, ¿qué consecuencias tiene en lo concreto para quienes quieren acceder a una vivienda este tipo de campañas? Es una incertidumbre permanente, lamentablemente, donde nos llegan preguntas, sigue o no sigue la ley, cómo debería alquilar, etcétera, etcétera. Pero vale destacar que la ley en varios puntos quizás no es suficiente, y en otros nosotros la defendemos y es importante, como por ejemplo los 3 años. Tener 3 años de estabilidad para aquellos inquilinos e inquilinas que quieren acceder y que acceden a sus casas es importante, porque no estás de forma permanente mudándote o viendo si renovás o no renovás, o entre que te acomodás y todo, termina siendo esos 2 años anteriores, terminaban siendo 1 año y medio, 1 año y 9 meses que estabas viviendo, los otros estabas por y para la propiedad de otro o de otra. Entonces, en ese sentido, nos parece que está muy buena la ley, esos 3 años son importantes. Después, ¿hay cosas a perfeccionar? Sí. Después, que no se cumple, no se cumplió nunca, o se cumplió a medias, también es una realidad. Y eso estará claro, o sea, hablan de una ley que realmente se trataba de no cumplir, muchos contratos que decían, bueno, no, si querés firmar por atrás, y hemos tenido casos que me decían, che, me conviene firmar mediante la ley, porque a mí la inmobiliaria me está diciendo que si firmo como era antes, si armo la parte contractual como era antes, en vez de cobrarme a partir, no sé, del piso de 50.000 pesos, me lo cobran 40.000. Digo, existe eso, existió eso, se trató de corromper permanentemente la ley o no cumplirla. Entonces, bueno, o aquellas propiedades que no están inscriptas, digo, entonces, no se ha cumplido la ley, eso es una realidad, o se ha cumplido parcialmente y en pocas ocasiones en algunas grandes urbes del país. Por eso la verdad que es bastante irrisorio que hoy digan, bueno, derogamos la ley. Bueno, cumplámosla primero para decir que no funcionó. Diego, una última consulta, teniendo en cuenta la particularidad de la región, ¿no? Ciudad de La Plata, ciudad con Universidad Nacional, un recambio de gente año a año, ¿no? Un montón de ingresantes que vienen. ¿Cómo está? ¿Qué sucede con los estudiantes que llegan a la ciudad con respecto a la poder acceder a un alquiler? Lo mismo con las familias de La Plata que lo necesitan hacer, pero pensando en esta dinámica que hace año a año a esta ciudad. Los estudiantes hemos tenido consultas, pero no han sido, quizás otros años hemos tenido mayores consultas, por lo menos en la asociación, en lo que respecta, donde vemos también que se pueden, que se acomodan, que tienen mayor, una cuestión de mayor flexibilidad, se acomodan con otro, con otra, con algún hermano, hermana que ya estaba estudiando, pensiones, bueno, etcétera. Lo que sí nos preocupa son las miles de familias, bueno, mujeres solas también con hijos, que tienen siempre una mayor complicación, eso vale destacarlo, lamentablemente es así, sigue existiendo una discriminación bastante fuerte con ello, donde, bueno, cuesta sostener el hogar y encima las inmobiliarias a veces no son muy, por decirlo livianamente, no son muy piolas, todo lo contrario. Y las familias también que quedan en la calle, que tienen que cambiar de departamento a uno más chico, quizás con 3 hijos y tienen que cambiar a uno más chico, bueno, digo, existe o se van del casco y están más lejos de los servicios en los cuales estaban acostumbrados a tener de una forma más cerca, bueno, digo, eso está pasando, estuvo pasando. Lo que te puedo decir respecto a lo que me preguntabas de las y los estudiantes, hemos visto que en pandemia sí han preferido irse, han preferido mediante la virtualidad seguir estudiando, que está esa posibilidad, y no seguir gastando acá en alquileres, bueno, eso también, y ha mermado bastante en el sistema inmobiliario el estudiante años atrás. Hoy en día lo que estamos necesitando, me parece que no es tarea de las asociaciones del inquilinato en la Argentina, es tener números más precisos, tener mayores números, tener un órgano que controle, porque hoy no tiene el Estado argentino, no ha designado quiénes son los que controlarían y quiénes controlan la nueva ley de alquileres en la Argentina, y esas cuestiones me parece que después lamentablemente se ven reflejadas, y vuelvo a repetir, es importante tener los números de quiénes alquilan en la Argentina. ¿Quiénes son los dueños del ladrillo, como decimos nosotros? Lamentablemente no está. Diego, te agradecemos la comunicación, toda la información y bueno, acá quedamos como siempre desde Radionauta y Pulso Noticias atentes a lo que necesiten para seguir comunicando. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Otro. Conversábamos con Diego Camilo de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas. Como disparador, esta campaña que decía Diego comenzó hace mucho tiempo, pero se reforzó en estos últimos meses de se quiere instalar de que la ley de alquileres no está vigente, que se la va a derogar, que se va a volver a la ley anterior, algo que desde el comienzo empezaron a hacer los grandes medios de comunicación, respaldados o incentivados por el negocio inmobiliario, quienes controlan este mercado. Bueno, ahí toda la conversa sobre esta ley que queda, que nunca se termina de aplicar, que queda también corta, que le falta regulación, que falta ver qué órgano se hace cargo de regular estos precios. Y como siempre, quienes perdemos somos quienes tenemos que intentar acceder a este derecho que es la vivienda. Hablando de derechos a los que cuesta a veces acceder, que se recortan, llega una información, acá un comunicado de prensa: la Universidad Nacional de La Plata recorta nuestro derecho al aborto. El lunes 17 a las 11 de la mañana se van a estar reuniendo ahí, manifestando en rectorado para defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para comentar un poco más y entender de qué viene esta convocatoria, la Dirección de Bienestar Estudiantil ajusta el servicio de salud cercenando el derecho de acceso al aborto. Pasó de garantizar un servicio de calidad de acceso con ecografías, medicación y profesionales formados a quitar el formulario de pedido de turno directamente. En lugar de estar ampliando el acceso, de llegar a más estudiantes, la gestión de la Universidad Nacional de La Plata decide ajustar por salud, quitar el servicio y dejar a quienes lo necesitan a merced de un sistema de salud provincial ya colapsado y sin presupuesto. Sin acceso a la IBE-ILE no hay salud integral. Que vuelva la atención de IBE-ILE a Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata. Queremos presupuesto específico y abortos de calidad en la Universidad Nacional de La Plata. Mayor presupuesto para ecógrafo y ecografista. Producción de MIFE. Esos son los reclamos que están planteando a partir de este recorte que hace la gestión de la Universidad Nacional de La Plata, que atenta contra el derecho al aborto. Bueno, ahí lamentablemente no pudimos dar con Pedro Garay el día de hoy. Cuestiones que pasan, suceden a veces. Es difícil arrancar la mañana, sobre todo la semana y la mañana, luego de un fin de semana tan largo donde nos acostumbramos tal vez a dormir un ratito más. ¿Por qué no? Capaz que... por eso no estamos dando con Pedro. Vamos llegando al cierre. Pensaba mientras hacíamos la entrevista a Diego de la Asociación de Inquilinos e Inquilinas acá de La Plata. Empieza un programa nuevo. Ahí sonaba una suerte de artística, pero que no tenía el horario, ¿no? Viernes a las 18. Sí, sí. Casita Robada, nuevo programa de acá en Radio Nauta, que tiene como... tal vez motor como pregunta que impulsa esto, ¿no? De qué podemos habitar, qué no, qué es una casa, qué es un hogar, las dificultades que se atraviesan a la hora de armar y todo lo que se construye alrededor de la idea de casa. De eso va a estar tratando este programa Casita Robada, que va a salir todos los viernes de 18 a 19. Otros programas nuevos que se siguen sumando a la grilla de Radionauta. Como decíamos, mañana vuelven nuevas temporadas de Prohibido Cumbia a las 17 y a las 19 horas la nueva temporada de Venganza Radio Afectiva. Para que, nada, por si extrañabas puede ser, yo extrañaba alguno. Venganza Radio Efectiva extrañaba. Me complica lo del cambio de día, me gustaba lo de los jueves Venganza, pero bueno, los martes también tiene como para arrancar la semana con más picante y no estar esperando tan cerca del fin de semana como para subirle las temperaturas al dial. Nos vamos a empezar a despedir muy lentamente. Recordarles que mañana la música es producción colaborativa. Estamos esperando ahí la selección de canciones que quieran que suenen. Pueden mandarnos su selección al 221-438-6002, que es nuestro WhatsApp. También por todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, por donde nos encuentran. Ahí pueden mandarnos directamente las cuatro canciones que quieren que suenen, cuatro bandas que les gustaría que suenen, un disco, y ahí sacamos cuatro. Como ustedes quieran, lo hacen, nos mandan, nosotros agradecidos, porque esta es la idea de los martes, es que suenen otras canciones que tal vez no se nos ocurrirían a nosotros poner, o sí, pero bueno, que la mano de ustedes también esté en la construcción de esta primera maraña. Agradecemos quienes estuvimos haciendo esto posible. Hoy en la operación le damos la bienvenida de regreso a Saba Schulman, que llegó directamente de un viaje hasta, no, de un no, retiro, de ver, no, no, de un retiro, dice que viene. ¿Dónde estuviste, Saba? Ah, en un encuentro de danza, es como un retiro, tiene funciona como algo para recargar energía, así que le podemos decir. Fue directamente desde el retiro, desde el encuentro de danza, a la operación técnica de Radionauta, al equipo de Pulso Noticias que hizo hoy posible este programa, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Mi nombre es Pablo Usero y vamos a estar acompañándoles mañana otra vez de 8 a 9. Recuerden que si no lo pueden escuchar, Primera Maraña a partir de las 2 de la tarde, repetimos, de 14 a 15 horas este programa. Nos vamos con, me quedó mal el chiste, porque al final había elegido una canción del disco Paramore, del disco This Is Why de Paramore, para cerrar esta mañana, este programa. El tema con el que nos vamos a despedir se llama Running Out of Time, que sería Nos quedamos sin tiempo, y era como, bueno, si el programa se extendía mucho era un muy buen chiste para cerrar, bueno, Nos quedamos sin tiempo, y suena la canción que se llama Nos quedamos sin tiempo. La verdad es que al final nos sobró tiempo el día de hoy, no funcionó el chiste, pero sí funciona la canción para despedirnos. Será hasta mañana, esto es Paramore haciendo Running Out of Time. Said I was gonna take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Didn't wanna show up to the party empty-handed, but I ran out of time. Said I walked the dog a little further than the driveway tonight. Selfish prick, no regard. Ah! I'm always running out of time. I'm always running out of time. Never mind, I hit the snooze on my alarm 20 times, so I was just so tired. Traffic spilled my coffee, crashed my car, otherwise would have been here on time. Reality to discover.